Sintonízanos en el 107.9 cada viernes. A partir de las 10:30 para disfrutar de nuestra voz en las ondas. El programa de Elías Ramón Giraldo. Te informaremos de las actividades y noticias de nuestro centro. Escucharéis la mejor música del momento con nuestras dedicatorias. Y si queréis darle una sorpresa a alguien, no dudéis en contactar con nosotros en el instituto. ¡Os esperamos! ¡No os arrepentiréis! ¿Te vienes de tapas con Sancho? Ole con ole lo que tú quieres. De jueves a domingo hasta el 5 de febrero comienza en Infantes la tercera edición de la Ruta del Tapeo. Tapas hay muchas y distintas, pero las más originales las encontrarás en Infantes. Busca la figura de Sancho en la puerta de los 16 establecimientos participantes. Organiza Turinfa. Patrocinan Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, Cerveza Cruz Campo, Cooperativa Nuestra Señora de la Antigua, Viajes Himalaya, Aceite Campo, Campo de Montiel, Semagi, Construcciones Mancebo, Erocosa. Del 26 al 29 de enero y del 2 al 5 de febrero, vente de tapas con Sancho al lugar de la Mancha. ¿Te apuntas? Conole lo que tú quieres. Buenos días, queridos oyentes. Estamos aquí un día más en el programa de Nuestra Voz de las Ondas. Hoy vamos a tratar el tema de la pasada festividad de San Antón, celebrada este martes pasado, como todos sabéis. Hablaremos de la tradición de la vida del santo y muchas más cosas. Pero antes de nada nos vamos a presentar. Yo soy Dioni y aquí a mi lado están mis compañeros. Ellos mismos se presentan. Hola a todos. Soy Ángel, de Primero de Bar. Este es mi primer programa y espero que paséis un momento agradable. Buenos días, yo soy Pedro, de Primero de Bar. Bienvenidos a todos y gracias por escucharnos. Ahora damos paso a las noticias acaecidas en nuestro centro en las últimas semanas. ¿Qué tienes que contarnos, Ángel? En nuestro proyecto de convivencia, 7 meses, 7 causas, dedicamos el mes de diciembre a la solidaridad. Se programaron distintas actividades en fin de recaudar fondos para distintas ONGs. Comenzamos el mes con una recogida de alimentos no perecederos. En total se consiguieron 110 kilos de alimentos que fueron entregados a Cáritas, organización encargada de su reparto. También celebramos una carrera solidaria. El dinero recaudado, unos 250 euros aproximadamente, fue para la organización Save the Children, que lo va a destinar a su proyecto de la República Democrática en Congo. Nuestros alumnos de PCPI de Bar también pusimos nuestro granito de arena en estas actividades solidarias, ya que preparamos la tal tradicional chocolatada con torta de nuestro centro. Este año también fue solidaria y los asistentes hicieron un donativo voluntario que también fue dedicado a los niños y niñas de la República Democrática del Congo. Queremos aprovechar nuestro programa para dar las gracias a todos los alumnos, profesores y familias que han colaborado en estas actividades y esperamos que se programen otras a lo largo del curso. Continuando con el proyecto de convivencia de nuestro centro, este mes de enero tenemos un nuevo lema: la violencia no soluciona nada. Hablamos. Dedicaremos este mes a la resolución de conflictos de forma dialogada, así como a fomentar la paz y la no violencia en el ámbito escolar. Se admiten sugerencias de todo tipo relacionadas con este tema para llevarlas a cabo en las tutorías o en los recreos. Cambiando de asunto, el día 11 de enero recibimos en nuestro centro la visita del Teniente Coronel José Ramón Gálvez Amoros, gestor del área reclutamiento, impartió una charla sobre el ejército y los requisitos necesarios para acceder a él. Asistieron alumnos de bachillerato, ciclos de cuarto de la ESO. En enero vuelve la Escuela de Padres y Madres del IES Ramón Giraldo. El próximo miércoles, día 25, habrá una sesión de 5 a 7 de la tarde en el Salón de Actos de nuestro centro. El tema a tratar esta vez es el consumo de alcohol, tabaco, pautas de prevención en adolescentes. El encargado de impartir esta charla será don Germán Barchino Sánchez, educador social. Estáis invitados todos los padres y madres, esperamos vuestra asistencia para hablar sobre este siempre delicado tema. Recordad, la cita es el próximo miércoles día 25 de 5 a 7 de la tarde. Y con esta última noticia cerramos esta sección. A continuación vamos a poner un poquito de ritmo musical a nuestro programa. Queremos dedicar la canción de Estopa, La Primavera, a todas las abuelas, y en especial a las nuestras, que están en casa escuchándonos. Que cierra las cicatrices del alma. Yo como soy discípulo del viento, me siento a esperar que llegue la calma. ¿Será que le doy demasiadas vueltas? Y mil veces caigo en la misma trampa. Menos mal que ahora duermo a pierna suelta. Yo nunca pierdo toda la esperanza. ¿Será que algunas veces me emborracho con el licor de todos los licores? Soy mucho más que un mamarracho que solo busca huir de sus temores. Le, le, le, le. Es la primavera que se me escapa corriendo por las aceras. Es la primavera que se me escapa volando donde tú quieras. Creo que sí vale la pena. Creo que sí vale la pena. Y a veces cuando estoy solo conmigo y se apagan las luces de mi casa, universo busca su propio ombligo y ojo de un huracán que todo arrasa. Y no quiero preguntar dónde vamos, no quiero saber de dónde venimos. Solo sé que tengo el tiempo en mis manos. Si te quedas un ratito conmigo, leré, leré. Es la primavera que se me escapa corriendo por las aceras. Es la primavera que se me escapa volando tú quieras. Creo que sí vale la pena. Creo que sí vale la pena. Que las tristezas valen la pena cuando tus ojos quieren llorar pero me disimulan de reojo. Todas las flores florecen después de la tormenta. ¿Qué voy a hacerle si tus besos me saben a menta? Es la primavera corriendo por las aceras. Es la primavera que se me escapa volando donde tú quieras. Creo que sí vale la pena. Creo que sí vale la pena. Como hemos comentado al principio del programa, el tema que vamos a hablar hoy es de la festividad de San Antón. Previo a este programa hemos hecho una entrevista que tendréis la oportunidad de escuchar en breves momentos. Para empezar hablaremos un poco de la vida de San Antón para continuar con la festividad y sus tradiciones. Y es que San Antón o San Antonio Abad fue el primer anacoreta cristiano y es considerado participa de la vida monástica. Sí. Cuenta que alrededor de los 20 años de edad vendió todas sus posesiones, entregó el dinero a los pobres y se retiró a una vida espiritual en el desierto. Su fama de hombre santo y austero atrajo a numerosos discípulos. Por ello se le considera el fundador de la tradición monacal cristiana. Se cuenta también que es una ocasión se le apareció una jabalina con sus jabatos que estaban ciegos, en actitud de súplica. Antonio curó la ceguera de los animales y desde entonces la madre no se separó de él y le defendió cualquier alimaña. En otra ocasión, a la muerte de Pablo, un famoso decano de los anacoretas, Antonio lo enterró con la ayuda de dos leones y otros animales, de ahí su patronato sobre los sepultureros y los animales. La iconografía popular lo representa como un viejo con una larga barba blanca, apoyado en un bastón en forma de muleta, con una esquilatada y con uno o más cerdos a los pies. En el desarrollo del culto popular tributado a San Antón, es necesario individualizarlo en dos aspectos diferentes, uno relacionado con el fuego y las propiedades curativas a él atribuidas, como al herpes zóster, también llamado popularmente fuego sagrado o fuego de San Antón. Alrededor de las lumbres, en las plazuelas y las esquinas de nuestros pueblos, de donde formaban los corros y círculos las personas unidas por las manos, que cantaban canciones populares como esta. San Antón era un francés que de España a Francia vino y lo que tiene en los pies es un hermoso tocino. San Antón mató un marrano y no me dio las morcillas, quien le diera a San Antón con un palo en las costillas. Los hombres más valientes demostraban su hombría saltando sobre las brasas que quedaban de lumbres, acompañados de petardos y la agravia de la gente. En esta época del año también los quintos celebraban su mayoría de edad, haciendo grandes lumbres con cepas y uniéndose a ellas. El último que se baje será el más valiente. En referencia a los animales, esta festividad se centra principalmente en el cerdo, extendiéndose al resto de los animales domésticos. En muchos lugares de España, el 17 de enero se lleva a los animales domésticos a las iglesias para que sean bendecidos. También se celebran romerías y actos religiosos, donde los animales son los protagonistas. Otra de las tradiciones que se practican en nuestros lares es la de soltar a un cochino por las calles del pueblo, y los vecinos lo alimentan a lo largo de un año completo. El día de San Antón se mata al cochino para hacer chorizos y morcillas, etcétera, que se reparten entre todos los vecinos del pueblo. A continuación oiremos la entrevista realizada a nuestro profesor Germán para aprender más de esta festividad. Oigámosla. Bueno, Germán, celebra San Antón. En mi casa no ha habido mucha tradición de celebrarlo, pasa que en la zona donde yo soy sí se celebra, pero yo personalmente no he hecho nunca nada especial. ¿Y sabes cómo se celebra en tu pueblo? Bueno, yo soy de Granada y allí la tradición de San Antón es hacer una comida que se llama olla podrida o olla de San Antón, que es como un potaje de garbanzo al que le echan muchas verduras y todas las partes del cerdo, le echan cabezada, oreja, tocino, chorizo, morcilla. Así que no participas en algo de la tradición. No, mis padres sí tenían costumbre de ir a un pueblo de la zona que tenían por tradición pues todos los años hacer la olla podría estar para que coma todo el que fuera. Entonces ellos iban y compraban unos cuenquecitos de cerámica y eso es lo que pagaban, los cuenquecitos de cerámica. Y tenemos en casa de mis padres hay cuenquecitos de eso de cuando ellos iban, pero bueno, ya hace muchos años que no van. Yo personalmente no he ido. Tengo curiosidad porque luego allí lo que también es típico en la zona de Granada, pues que durante todo el mes de enero, febrero, los restaurantes los fines de semana pues ponen olla de San Antón y tengo ganas de ir, pero que no he ido todavía. Nada. Y para ir abriendo boca, vamos a hacer una de nuestras especialidades, ya que somos de primero de bar. Os vamos a dar una receta muy rica, típica del día de San Antón, la torta de pastor. Coged papel y lápiz que empezamos. Ingredientes: harina, sal y agua. Muy fácil. Ahora la elaboración. Se amasa la mezcla harina, sal y un poco de agua. Cuando ya estén ligados todos los ingredientes, se amasan en forma de pan, de manera que quede de un centímetro de grosor. Echamos la masa en las ascuas de la lumbre. Una vez que hemos echado la tapamos con la brasa sobrantes. Transcurrido 10 a 12 minutos se retira de la lumbre. siempre y cuando veamos que está hecha. Al final sacamos la torta de las brasas y sacudimos las cenizas que hayan podido quedar y la dejamos unos 30 minutos más para que se seque y se ponga dura. ¿Lo habéis apuntado todo? Esta receta también podemos hacerla cuando estemos en nuestras cocinillas. Bueno, y aquí tenemos otra entrevista para aprender un poquito más sobre esta fiesta. La entrevista se la hemos hecho a Pepi, una experta en esta festividad, ya que pertenece a su cofradía. Vamos a escucharla. ¿Qué ocupa usted en la cofradía? Pues yo soy la secretaria de la cofradía. Y soy la que se encarga de, pues eso, de llevar el número de socios, de organizar todos los actos. Vamos, el equipo directivo lo formamos. El presidente, que es Juli Mancebo, la vicepresidenta, secretaria y tesorera, ¿sabes? Entonces cada uno tiene su parcela y se ocupa de... Tiene su campo en... Yo me encargo, por ejemplo, de todo lo que es administración. La tesorera se encarga de todo lo que son las cuentas. En fin, cada uno tiene su papel. ¿Y cómo hace usted San Antón? ¿Cómo lo celebramos? Pues nada, nosotros llevamos 3 años que hemos cogido... La Junta Directiva es nueva y llevamos 3 años. Entonces, el día de antes de San Antón, la víspera de San Antón por la noche, en la ermita se organiza una fiesta. Entonces se asa lo que es la típica careta de cerdo en la lumbre y se cuecen patatas. Y se da una sangría para todo el que quiera ir. Y eso se hace en honor al santo, el día de antes. Y luego, el día mismo del santo, por la mañana, el párroco dice una misa y bendice a los animales. La gente que quiera llevar animales, los bendice el párroco y después se da un aperitivo y después se da para todo el mundo, pues se hace un potaje de San Antón, como se dice. Esos son los actos que tenemos. ¿Cómo lo subvencionan usted todo eso? Pues nosotros el dinero lo cogemos sobre todo de donativos, que hay mucha gente que nos da donativos, y de la lotería que vendemos. Hacemos lotería en Navidad, hacemos lotería, y claro, el recargo de la lotería se queda para las arcas de San Antón. Y luego para San Antón también sorteamos 2 cerdos, y hacemos 5.000 papeletas y a euro cada papeleta y se sortean 2 cerdos. Y con ese tipo de cosas nos mencionamos también, ya te digo, con donativos, porque el año pasado nos donaron un caballo y también hicimos un sorteo y nos donaron también un viaje a la manga y también lo sorteamos. Con eso es con lo que nos alimentamos la cofradía. Pues nada, pues muchas... Hemos hecho obras también, ¿sabes? El ayuntamiento también nos ha ayudado a forjar, a vallar toda la ermita y hemos hecho una obra que la verdad es que la estamos pagando todavía, porque hemos hecho un muro de contención en San Antón. O sea, le estamos mejorando la ermita y eso es a base de, pues eso, de mucho sacrificio. Pues nada, pues muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. Nada, gracias a vosotros. Como veis, es una festividad con mucho arraigo en nuestros pueblos. Aquí, en Villanueva de los Infantes, la agrupación Cruz de Santiago fue la encargada de organizar la celebración de este día, con la tradicional hoguera y las tortas de San Antón, todo ello acompañado de danzas y jotas. Bueno, queridos oyentes, el tiempo se pasa volando y ya es hora de que vayamos al instituto, que aún queda mucho día. Esperamos que nuestro programa os haya gustado y os hayamos ayudado un poco a conocer algunas de nuestras tradiciones de nuestra tierra. Os dejamos con la canción de David Guetta, dedicada a nuestro compañero de PCPI, de Bar, que es el que esperamos que nos estén escuchando. Gracias por habernos escuchado y hasta el próximo programa.